En Radio Tudela Radio estamos encantados de conocer ya desde hace 2 años a tres jugadoras de fútbol sala que este año han conseguido ascender de segunda división a la máxima categoría del fútbol sala español. Ellas son Sandra Lizarbe, que viene desde Cascante. Bienvenida, Sandra. Hola, buenos días. También Jayone Jaldívar, que es de Cortes. Bienvenida, Jayone. Gracias, buenos días. Y también está con nosotros Edurne García. Bienvenida, Edurne. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues entendemos que para vosotras haber conseguido ascender a la máxima categoría del fútbol sala español es algo que el año pasado ya soñabais y que se ha conseguido, ¿no, Sandra? Jue, es que llevamos ya 2 años ahí con el objetivo y este año, que era lo que menos nos esperábamos, es un sueño, como tú dices. La idea de jugar en un equipo en el Soto del Real de fútbol sala, del Real Madrid. Es un valor añadido, ¿no, Jayone? Sí, es un valor añadido y es algo a tener en cuenta, ¿no? Al final somos de aquí en Navarra, estamos en Madrid y ha sido un logro conseguirlo. Oye, para ti, Edurne, como murchantina, ¿qué supone ascender a Primera División? Pues para mí, la verdad es que es un orgullo para mí, para el pueblo también, ¿no? Poder decir que soy de allí, que vamos a jugar en primera nacional, en una categoría, y que va a haber una representante del pueblo. Oye, y que las fiestas de la juventud tiraron el cohete las jugadoras de fútbol sala de Murchante, ¿no? También. Sala de Murchante, la verdad es que eso fue todo un detalle por parte del ayuntamiento también, darle importancia al fútbol sala femenino. Oye, para vos, en tu caso, Sandra, ¿cómo empezaste a jugar a fútbol sala? ¿Cómo fue esto? Empecé en el cantera de Cascante, he estado toda mi vida, que ahí es donde conocí a Jayone y a Edurne, o sea que hemos nacido las tres, se puede decir, de allí. Y nada, ya con la carrera para hacer INEF me fui a Madrid y e hice las prácticas en el club en el cual hemos ascendido ahora. Y me dijeron que en vez de hacer las prácticas, pues que me dedicara a jugar. Y ahí empecé. Pues me convencieron, empecé en regional y hace 2 años, la temporada pasada, me ascendieron a la segunda división y este año, pues, hemos ascendido. ¿Para ti, Jayori? Pues, a ver, yo empecé, bueno, empecé en el pueblo, en el Cortes, jugaba con los chicos y nada, me dieron la oportunidad de ir a Cascante, al cantera, y ahí he estado un montón de años hasta que, como similar a Sandra, tuve que ir a Madrid a estudiar la carrera de INEF. Y bueno, Sandra me metió ahí en el efecto Soto y hasta ahora y es muy difícil salir de ahí. Es difícil. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Durne? Pues yo empecé jugando también a fútbol sala en Murchante con mis amigas y luego me cambié a fútbol 11 en el Corellano y estuve varios años. Y luego al final, pues por cosas de la vida, llegué a Madrid por motivos laborales y fiché por Soto porque tenía una conocida allí. Todo esto ha hecho que esta temporada para vosotras tres sea especial. Sandra, para ti, ¿cuál es el momento mejor de toda temporada, ¿no? Porque hay que comentar que la temporada ha sido complicadísima. El equipo de Ferrol, que fue justamente donde se lesionaba Jayone, en la sexta jornada os ha estado dando garra toda la temporada, guerra toda la temporada, primeros, segundos, segundos, primeros, y finalmente lograbais el campeonato. Llegabais al playoff y le ganabais el playoff al equipo de Gran Canaria, al Telde, en fin. Para ti, ¿qué momento guardas? El momento clave para mí fue en el ascenso, ver toda la grada en la ida, en Soto del Real, ver toda la grada llena y aparte que han venido toda mi familia, estaban ahí presentes y se han pegado una paliza desde Cascante hasta Soto del Real solo para verme jugar 40 minutos, ¿no? Lo que se dice. Entonces ese momento de salir al campo máximo, ¡buah! ¡Qué ilusión! Para mí, a ver, yo creo que el momento clave fue ganar al Ferrol en allí el primer partido en Galicia, porque al final sabíamos que el Ferrol era el rival a batir, lo batimos y, o sea, fue el momento clave para decir, vale, podemos y estamos aquí. Y luego yo pues me quedo con el ascenso, aunque lo viví en las gradas, fue increíble y un sueño logrado. ¿Para ti también fue parecido o con qué momento te quedas, Edurne? A ver, para mí yo creo que el momento clave también fue cuando ganamos al Ferrol, aunque creo que después de ese partido hubo otros que también fueron muy, muy complicados. Pero el momento para mí más emotivo fue el último partido de Liga en Segovia, cuando ganamos la Liga, cuando a falta de 2 minutos íbamos a empates y con un gol estábamos fuera, con un gol perdíamos la Liga, con un gol en contra, claro. Y al final ver el marcador con un 2-2, al final cuando suena la bocina, fue el momento más emotivo de toda la temporada. os veis viviendo del fútbol sala unos cuantos años, ¿da para vivir? Contarnos un poco cómo se las arregláis por los madriles. Para nada, o sea, el fútbol sala en vez de darnos, nos quita dinero. Es que ahora mismo no hay dinero. Está complicado hasta poder permanecer en primera división porque ahora mismo estamos buscando patrocinadores porque no hay dinero. En el club no hay dinero para poder hacernos estar el año completo. Entonces yo creo que para vivir, ¿no? A ver, yo opino como Sandra, ¿no? Al final estamos como un hobby. No tenemos ganancias, es más, perdemos dinero yendo a entrenar porque nosotras tenemos 45 kilómetros para ir a Soto el Real y, o sea, que es que buscamos patrocinadores como locas porque ya nos dijeron que no sabemos si vamos a tener. Edurne, tú no eres una excepción, ¿no? No, yo también tengo esos 40 kilómetros a Soto. A ver, nosotros no tenemos pérdida de ningún tipo porque el club nos paga todo, pero sí que nosotros nos tenemos que pagar toda la gasolina. Todos los días que vamos a entrenar hasta Soto, que tenemos nuestros 40 kilómetros, eso corre por... ¿Y qué opináis de cuando se queja, me da igual Messi que Cristiano, ¿no? O alguno de estos, ¿qué opináis? Sandra o Jayone, ¿qué opináis? Pues, es que no... Es que es un tema que ya está tan de moda, ¿no? Que, joder, es que a mí me fastidia ver que estás en primera división y ver a un club tan humilde como nosotras, que nos ha costado mogollón llegar... Y que te digan, nada más terminar con la euforia de hemos ascendido, que te digan, es que ahora mismo no podemos ascender por el dinero. Es como, jolín, y vemos el fútbol y decimos, qué comparación, qué podemos hacer, qué se puede hacer por mejorar esta situación, pero... Es que no hay... Y mira que estamos... Y compañeras vuestras, que entiendo que también conoceréis, o por lo menos conocéis alguna jugadora que llega a la selección española de fútbol sala, ¿cambia algo su vida o es muy similar, Jayone? Para nada, o sea, sí que tenemos conocidas que han llegado a la selección española, que están en los mejores clubes de España de fútbol sala, pero es que tienen que tener sus trabajos aparte. Igual ellas no tendrán esas pérdidas en gasolina y así, pero tienen que tener sus trabajos y tirar de ahí como sea. Las palabras de tres grandes amantes del fútbol sala, porque son lo que son, ya lo están escuchando: Sandra Lizarbe, Jayone Jaldívar y Edurne García, que las tres son de La Ribera, que para nosotros es un orgullo, una cascantina, una cortesina y una murchantina. Entre las tres, pues tienen esa unión que seguro que ha hecho que el Soto del Real pues sea un poquito más grande, ¿no? Que estas cosas al final se llevan y se nutren. Respecto al objetivo, ¿entendemos que todavía no está claro que vais a jugar en primera o sí? Está complicado. El ayuntamiento sí que en la última reunión nos han dicho que nos iban a ayudar en todo lo posible, pero aún está complicado. O sea, estamos ahí de la espera de un patrocinador. Bueno, pues que sirva esta entrevista como altavoz. Gracias por haber estado con nosotros. Edurne García, recuerdos a toda tu familia, porque al final hay que decir que Celia Arriazu fue narradora de los partidos del Murchante durante mucho tiempo, que fue la que nos puso en contacto. Tu hermano, qué decir, componente de la Peña Sport, que han ascendido a segunda B. Así que enhorabuena y recuerdos a toda tu familia, Edurne. Muchísimas gracias. A lo mismo a Jayone Jaldívar y a Sandra Lizarbe por haber venido a los estudios. Muchísimas gracias a vosotros. Grandes mujeres que les gusta el fútbol sala y que han demostrado que quieren seguir haciéndolo. Gracias, de verdad. Gracias.